Tres. Bueno, buenas noches. Soy Daniel Padilla, estudiante de la carrera de historia. Y el día de hoy me encuentro con una colaboradora para el tema de investigación de la asignatura de historia oral. El tema titulado como la profesionalización de la música en Honduras. Así que doy paso para que te presentes y digas una pequeña introducción sobre vos mismo. Ok, mi nombre es Danaria Sevilla, tengo 20 años y actualmente soy estudiante de la carrera de música, para ser específica de canto, como performance, como instrumento principal en la Universidad Estatal de Valdosta, Valdosta State University, en Valdosta, Georgia, Estados Unidos. Y también fui estudiante en la Escuela Nacional para la Música y en la carrera de música con orientación en corno francés en la UNA. Ok, ya, o sea, entrando más, o sea, empezando con el tema, me gustaría que nos dieras una pequeña introducción sobre tus inicios en la música, por qué estudiaste, por qué empezaste, decidiste estudiarlo, o sea, cómo fue tus inicios en el estudio de la música. Bueno, cuando yo tenía entre 4 o 5 años, estando en el kinder, a mí me interesó como estudiar música. Mi familia había escuchado también de personas cercanas a nosotros que también estaban poniendo como sus hijos a estudiar música en una escuela que era la Escuela Experimental de Niños para la Música, la escuela primaria, de primero a sexto. Entonces a mí me llevaron, me hicieron un examen de aptitud y pasé porque me vieron que tenía la capacidad de estudiar música. Ahí estuve tocando violín y más que todo cuando uno ya iba creciendo los últimos años de la primaria, quinto, sexto, nosotros escuchábamos de lo que era entonces el ciclo común y bachillerato en la Escuela Nacional de Música. Entonces ya ahí los niños empezaban a decir como, sí, queremos seguir continuando ahí. Nosotros también por querer a nuestros mismos compañeros seguir estudiando con ellos en el ciclo común. Y la verdad es que más que el instrumento que yo tenía, me interesaba seguir el estudio musical de la teoría, de no solo tenerlo como un hobby, como de, ah, sí, yo toqué este instrumento. No, yo quería seguir estudiándolo. No sabía hasta qué punto iba a llegar, no sabía si iba siempre a seguir en el bachillerato, en la universidad, pero así es como inicié. Digamos que fue como entre mi familia y otras personas alrededor decidimos como, bueno, vamos a intentar que yo estudiara música. Pero siempre fue en parte de tu decisión, pues. Sí. Siento que fue como, obviamente yo teniendo 6 años cuando entré a primero de primaria, no sabía muy bien lo que hacía, ¿verdad? Yo a mí me decían, ¿te gustaría probar esto? ¿Te gustaría no sé qué? Yo decía, sí, me llama la atención, me gusta, me parecía como divertido también, ¿verdad? Como estar tocando instrumentos. Al menos de parte de mi papá, él es bien artístico, le gusta bastante eso, entonces yo lo miraba a él y yo decía, ok, esa es mi figura, mi figura ejemplar de que yo quiero ser artista y a mí me interesa la música más que otras artes. Así que sí, mi decisión también fue ya cuando tenía entre 11 y 12 años entrar al ciclo común con música todavía. Me seguí interesando. La verdad es que en ese punto de mi vida yo no miraba que tuviera otra opción, no porque no la tuviese, sino porque no había algo más que me gustara. Yo siempre había hecho música, entonces yo quería continuar con lo mismo. Ok, y entonces optaste por la Nacional de Música Bueno, hiciste el examen de aptitud, lo pasaste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo diríamos que fue ese proceso de entrar a ciclo común? ¿Cómo lo llevaste vos? O sea, el estudio de la música, también con el crecimiento tuyo como persona. O sea, porque ya luego cuando ya vas entrando a bachillerato y eso, pues vas viendo un poco tu futuro profesional, ¿verdad? En la universidad. Entonces, ¿cómo fue para vos ese proceso de estudiar música a la vez que también crecías como persona, ibas madurando tus ideas? Creo que séptimo grado fue bastante pesado, podría decirlo. O sea, fue un cambio bien drástico. Porque a diferencia de cómo los maestros de música y académicos me trataban en la primaria, o sea, te vienen viendo crecer todos esos años, sos como el mismo niño para ellos. Ya cuando llegué al colegio era como un inicio de cero, de nuevo. Y yo ya era como, bueno, vamos a ver cómo es esto. Había gente que no había estudiado música antes, entonces era como que todos nos íbamos a nivelar. Sí fue pesado porque ya teníamos más clases musicales en comparación a primaria. Ya el horario se hacía más grande, teníamos más clases, teníamos más espacios para practicar el instrumento, que eso es lo que yo no tenía en la escuela. En la escuela era como tienes tu clase, vas y en tu casa estudias. Y aquí ya era como más complejo. Ya se miraba, ya se empezaba a ver a la música de una forma más profesional, más seria. Como decir, de verdad te tenés que tomar tu tiempo, práctica. También el hecho de que tenés nuevos amigos, tenés más gente interesada en seguir estudiando música. Entonces a mí me costó un poco ese primer año como de transición. Yo creo que si comparo séptimo con el resto de ciclo, ese fue el año más pesado para mí. Creo que ya lo que iba en el ciclo, ya como que ya lo había agarrado, ya en octavo, noveno, ya más o menos sabía, yo sabía que yo quería continuar en mis estudios, en ese mismo colegio, estar haciendo el bachillerato. Pero también me costó porque llegué a tener esta duda de que si yo quería seguir con el mismo instrumento. Y fue difícil porque recuerdo que te tienen una inducción unos días antes de las clases y vos tenés que escoger tu instrumento y ya te dicen como, bueno, este va a ser tu instrumento durante los 6 años que estés en este colegio, te vas a profesionalizar en esto, este es tu instrumento principal. Entonces era una decisión que tal vez yo sentía que era muy a la ligera que la tomaba o que no estaba muy segura. Yo sentía que tenía que tener la opinión de mis padres también, porque a ellos les interesaba que yo continuara con el violín. Entonces fue un poco estresante los primeros meses, al menos. Así podría decirlo. Ok, siguiendo un poco más a profundidad del recorrido que vos has tenido, me mencionaste que fue un cambio bien drástico, ¿verdad? El hecho de cambiar de primaria a secundaria, el trato era diferente. ¿Mirabas vos como la figura de, o sea, o percibías vos la figura del maestro? O sea, ¿cómo la percibías? Era distinto, era más pesado, era más. ¿Cómo, o sea, cómo describirías vos el cambio de lo que significa, o sea, tu maestro en primaria y en secundaria? Como figura de enseñanza. Sí, la dinámica era diferente en este colegio. Nosotros, como de mi punto de vista, en Honduras no tenemos mucha formación musical de manera profesional. Es como que cada quien escoge qué cree que es mejor. Entonces, en mi escuela, tal vez en mi primaria, escogían que todos los niños tuviéramos una clase grupal con el maestro de violín, por ejemplo. Y ya secundaria era como no. Como nosotros vemos que lo mejor es trabajar de manera individual con los alumnos, que ellos tengan su hora privada con el maestro. Eso también fue un poco como intimidante, porque era como ya tenés más privacidad con esa persona, ya te está viendo a vos directamente cómo trabajas, tus habilidades, tu estudio, cómo estás estudiando. Entonces, con mi maestro de instrumento, al menos tuve esa experiencia de conocer esta dinámica de cómo voy a aprender yo con solo una persona, cuando yo tenía una clase grupal. Y en el resto de maestros también, ya estaban más divididos, ¿verdad? Ya en la primaria, maestro tal vez me daba varias clases, y aquí era como cada clase tiene su maestro, y eso incluía lo musical. Lo musical tenía un maestro, tenían secciones para esas clases. Era un poco, tal vez pesado, por la presión que yo sentía de estos nuevos maestros, de que ellos ya tenían referencias también de alumnos anteriores de mi escuela y que tal vez algunos podían estar de acuerdo en desacuerdo. Ya a nivel musical yo sí me sentía más segura de mí misma. Yo decía, si yo hago mis tareas, si yo hago todo, yo ya tengo conocimiento en estas áreas, entonces yo trataba de sentirme más enfocada en este nuevo mundo que estaba yo entrando en comparación a mis clases. Entonces los maestros ya era diferente, ya te trataban como alguien más grande, mayor. Entonces yo sentí que había un espacio entre cuando terminé sexto grado como a los 11 años y cuando empecé séptimo a los 12. Yo sentí que me pasaron de tratar de niño a adolescente en un brinco. Entonces yo trataba de asimilar eso. Ok, okay, pasaste ese ciclo común, como esa etapa de transición. ¿Sentiste el mismo salto de ciclo común a bachillerato? ¿O ya ibas más adaptada? ¿O cómo fue para vos ese cambio? Porque también tengo entendido que es un cambio importante, pues según el plan de estudio de la Nacional de Música, también es un salto en las clases que llevabas, la presión. Entonces, ¿fue para vos igual? ¿Lo sentiste igual? ¿Cómo lo sentiste? Puedo decir que como persona, como el yo, no sentí mucha diferencia. O sea, yo ya estaba como, ok, yo ya conozco a los maestros aquí. Tal vez había maestros en el bachillerato que iban a ser para distintas clases que yo no había conocido aún. Pero ya estando obviamente en el mismo ambiente, uno ya como escucha del maestro, ya conoce un poco el trabajo de ellos. Tal vez en algún momento trabaja uno con ellos, pero no como el maestro fijo de las clases. Entonces eso me daba como curiosidad. Ya mi persona ya sabía lo que yo era capaz de clases musicales, pero sí hay una presión en el hecho de que hay dos bachilleratos. Estaba el bachillerato que era como el plan y el bachillerato Ciencias Humanidades, Orientación Música, que eso ya era las personas que habían estado los 3 años anteriores, continuaban esos 3 años. Entonces, había una presión en el hecho de decir, ok, ya has estudiado la mitad de lo que nosotros te proponíamos para que fueras instrumentista profesional. Entonces te vamos a exigir como lo que sos. Ya hay más clases, hay clases como orquesta, ya son clases de audiciones, ya nos están dando ejemplos de cómo es la música en el mundo real, más allá de solo clases de un instrumento, ¿no? Ya, aquí ya es más, ya te implementan más. Entonces sí me sentía como presionada por los maestros de manera psicológica en el hecho de, no como persona, ya no me trataban mucho con diferencia de edades, de transición de niño a adolescente, pero sí ya me trataban de manera profesional, ya me decían como, bueno, te vamos a exigir esto, ya llevas tantos años con tu instrumento. Nosotros tenemos en el noveno grado, para la transición a primero de bachillerato, tenemos una, como es una terna, puede ser terna o puede ser como recital. Entonces, eso es una presión. Uno desde que viene entrando en séptimo sabe que noveno sí o sí tiene que hacer un recital en el que demuestre sus habilidades musicales, entonces yo sentía que eso era mucho, que tal vez un recital no podía definir completamente lo que yo era en esos 3 años, que yo podía demostrar todavía en el bachillerato, entonces sí, fue, creo que eso fue lo más estresante. Ya el bachillerato yo no me sentía como una persona muy distinta, yo solo sentía como voy porque quiero aprender. Y yo iba a mis clases y todo, y los maestros cada vez los iba conociendo más, y yo ya había tratado con algunos tal vez parecidos, entonces no estaba muy sorprendida. Yo solo estaba como abierta a como absorber todo el conocimiento posible. Claro, pero vos en algún momento, o sea, ¿te planteaste dejarlo o dijiste que tal vez no era para vos? ¿O siempre tuviste las ideas muy claras? O sea, ¿siempre te visualizaste graduándote? ¿O cómo lo mirabas vos en esos momentos de depresión, de estrés? Bueno, sí. bueno, hablando por mí, yo sabía que esto es lo que quería hacer. Yo toda la vida era como, sí, como gracias a mi familia que ellos me dieron ese empujón, porque la verdad es que sí me gusta y lo continué y todo. Sí, había ocasiones que yo me sentía estresada por parte de ellos, de tanta exigencia que yo llegaba a preguntarme, no lo que yo quería, porque yo sabía lo que yo quería, pero ya llegaba a preguntarme yo de mis habilidades. Yo decía, como, pucha, ¿será que ellos tienen razón? Tal vez yo hablaba por mí y por mis compañeros, porque también ellos estaban estresados. Yo los miraba, eran mis amigos, pues, de ya 3 años a este punto. Y estábamos estresados y pensábamos, ¿será que es que no somos suficientes? No. Tal vez no pertenecemos a esto. Yo sí tuve mis dudas cuando yo tuve que hacer mi recital de noveno grado. No fue lo que esperaba. Tuve un problema, personalmente tuve un problema con la pianista. No estaba, por ejemplo. Y yo me sentí presionada en no poder comunicarme con mis maestros. Eso tal vez es otra cosa, que yo sentía una barrera a veces de comunicación entre mis maestros y yo, porque yo decía, ellos me tratan de manera muy profesional, tal vez yo no tengo derecho de ir y hablar con ellos. Entonces, eso sí me estresaba, por ejemplo. Y no pude hablar bien, no pude decir, hey, mi pianista no está, no sé qué hacer, nunca he tocado sin mi piano, yo he estado estudiando en ensayos por meses con mi pianista. Y luego, por una calificación que no fue muy buena, desde ahorita lo digo. Pero por una calificación querían que yo me cambiara al otro bachillerato. Entonces yo tuve una crisis, tal vez no tan duradera, pero fue como tal vez una semana en la que yo sí me estaba cuestionando, diciendo, ¿qué puedo hacer de mi vida si no es música? ¿Qué pasaría? Porque yo no iba a repetir 3 años de teoría básica musical que yo ya había hecho, porque eso es lo que te ofrecía el otro bachillerato, no te ofrecía el mismo nivel musical. Entonces yo me estresé mucho, yo tuve que hablar con maestros para que me dieran como referencias de mis habilidades, de mis capacidades, como en orquesta. Yo entré a orquesta desde antes de llevarla como una clase, como requería. Entonces yo tenía experiencia, yo tenía fuentes en las que yo podía expresar que era buen estudiante, pero pasé un momento muy estresante, pasé. Sí, o sea, yo miraba a mis compañeros y ellos, yo los veía tan deprimidos, yo los quería incitar a que no dejen la música. Tal vez el problema no eres tú, no es como no somos nosotros, tal vez es la forma en la que nos enseñan o el apoyo o bueno, yo trataba de ayudarlos a ellos porque yo estaba segura que yo quería música, pero sí fue estresante. Ok, hablando un poco en lo que dijiste, que siempre supiste, a pesar de todo, que lo que vos querías era la música. Entonces, vos dirías que igual ese proceso de aprendizaje en la secundaria desembocó en pues que vos decidieras estudiar en la universidad, ¿no? Pero vos, digamos, de tu perspectiva de estudiante de secundaria, en bachillerato, ¿cómo percibías vos, por ejemplo, en ese momento, y ya entrando un poco ya al mero tema de la investigación, y tomando en cuenta también todas las experiencias que tuviste y lo que me has contado, ser profesional, ser un músico profesional, tomando en cuenta el contexto de que estamos en Honduras, pues, ¿cómo lo percibías vos en ese momento que eras estudiante de secundaria? Creo que tal vez no estaba yo muy, ¿cómo decirlo? Muy en contacto con la realidad. Pero a mí lo que me presentaban, eso era suficiente. O sea, yo no lo pensaba mucho como, ay, en este país, en la falta de interés a veces en apoyar a la cultura o cosas así. No, yo lo veía como lo que me enseñaban en clases. Nosotros teníamos que estudiar historia, por ejemplo, historia de músicos clásicos y así. Entonces, yo me sentía parte de uno de ellos, pues. Yo no tuve mucho. Mientras estuve en el colegio, ¿verdad? No tuve mucho contacto así como con el mundo exterior, tipo Honduras. Para mí era como yo voy a mis clases, yo aprendo, yo toco con mi orquesta, nosotros invitábamos a familiares o lo que sea a que fueran a escuchar los conciertos. Yo ya me sentía un profesional, pues. Y también por lo mucho que nos estuvieron enseñando y la presión de tener referencias del mundo exterior. Eso era algo también de, no como fuera del colegio lo que es Honduras, sino fuera del país. Entonces, si nosotros estudiamos músicos europeos, ya mirábamos para allá todavía en este siglo, como pensar, ah, esos músicos pueden hacer eso, nosotros también podemos. Ellos estudian de esta forma, nosotros aquí. Entonces, más que sentirme a veces, con lo que iba creciendo, entendí, ¿verdad? Pero mientras estaba en secundaria, pensar en música lo veía solo como soy uno más de ellos, soy uno más de los que estoy estudiando y el conocimiento cada vez lo trataba de aplicar más y yo ya sentía como, ah, estoy siguiendo los pasos de estos músicos que fueron profesionales. Ya te sentías parte entonces del Sí. ambiente, del nicho, por así decirlo. Sí. Ya, porque también yo creo que ese punto fuese estresante, sí, pero era necesario a veces tener esa presión de parte de los maestros de decir, traten sus instrumentos con respeto, sus clases, nosotros los vamos a tomar como profesionales, ustedes tienen que comportarse como tal. Ok, entonces, te graduaste de la Nacional de Música. Sí. ¿Podrías así como tratar de como explicarnos un poco ese momento en que vos te graduás y decís, ok, ahora voy a la universidad? ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue ese momento de tomar la decisión? Porque es una decisión importante, de decir, ok, terminé el colegio, ahora voy a la universidad a estudiar música. ¿Siempre lo tuviste Sí. claro? O sea, ¿fue una decisión Sí, completamente? fue fácil, fue fácil. Ya a esas alturas, viendo mi trayectoria, que yo decía, llevo tantos años estudiando esto, o sea, no hay duda, queda claro de que yo quiero seguir haciéndolo. Y desde que uno está más joven, no tal vez en último año, ¿verdad? Pero más años más atrás, uno va escuchando a los demás alumnos cuando ellos tienen que ir a hacer la PCTI, que es la prueba de conocimientos teóricos e instrumentales y cosas así, en la UNA. Entonces uno ya va escuchando y yo escuchaba y a mí me daba curiosidad. A mí me decían, ay, estudiamos tales cosas a estos niveles. Y yo decía, ay, yo quiero aprender a esos niveles. Yo me da curiosidad, yo me quiero sentir capaz, yo me voy a preparar porque yo empezaba a pensar esto tal vez a principios de bachillerato. Entonces yo decía, tengo tiempo para prepararme para este examen. Normalmente yo sentía y creo que soy así en lo general, que yo miraba un futuro, yo tenía una meta. Yo no me creo toda mi vida, yo no planeo toda mi vida, pero yo decía, voy a llegar a este punto. Y cuando llegue a este punto, luego voy a tener más tiempo o ya voy a tener más enfoque en, ok, ahora hagamos una nueva meta. Entonces ya, por ejemplo, estando en ciclo, mi meta era, voy a pasar todo ciclo para llegar al bachillerato de música. Ya en bachillerato era como, ok, vamos a pasar todo bachillerato para poder hacer una prueba de aptitud que fuera suficientemente buena para poder estar en la carrera. Y quién sabe, yo pensaba, ok, ya cuando llegue a la carrera voy a ver qué quiero hacer. Voy a ver si, bueno, terminar la carrera era sí o sí algo que yo quería y ya después ver si quería seguir haciéndome profesional afuera o empezar como a trabajar en orquestas hondureñas. Entonces no fue difícil. Fue una elección de sí, como quiero continuar a hacer esto. Era más como voy a ver si paso las pruebas, voy a ver si la universidad cree que yo tengo el nivel necesario. Y si no paso la prueba, yo pensaba, ok, entonces eso no es para mí. Tal vez tuve conocimientos, tuve niveles, pero tal vez no tantos para llegar a un nivel avanzado como es la universidad, pero lo pasé. Entonces yo sabía que quería hacer eso. Entonces, llegas a la universidad, ¿y cómo describirías vos que es el primer contacto? O sea, y otra vez volvemos al mismo término, esa transición ahora del nivel secundario al nivel superior de educación superior. O sea, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo es ese primer contacto tuyo? O sea, en ese cambio de sistema y que es otro mundo. Siempre otra vez sentir como un poquito drástico, digamos. Pero ya ahora profesionalmente tal vez ya no tan lejano, pero sí por el hecho de ya te están tratando ahora como adulto. Ya es algo, ya iba otra vez yo a una transición personal. Ya en mi caso siempre fueron cuidadosos conmigo, entonces era como, bueno, ahora te toca usar transporte público, te toca matricular tus propias clases, interesarte por ir a hacer los exámenes. Lo otro que me tenía como con confianza era que muchos de los maestros que trabajan en el colegio trabajan en la universidad. Entonces era como interesada en preguntarles a ellos como, ¿qué clase da usted en la carrera? Que si yo las tomo, ¿qué debería de esperar? ¿Qué debería de ser? La verdad es que a ese punto yo ya me sentía más tranquila, porque la gente es como, sí, pasaste el examen, tenés el nivel y aquí estás para aprender. Yo ya no me sentía tan presionada como en ese colegio. Yo creo que en el colegio también es porque lo ven a uno como más relajero, como los niños, los que quieren solo venir a jugar y tal vez tienen razón. Pero en ese punto es como, sí, fuiste un niño relajero, pero te arreglaste, te pusiste a estudiar tu instrumento y aquí estás. Y es un poco más independiente también.